¿Quieren cultura en serio? A ver. Sí. Pasa una gacetilla. Dale, pasa una gacetilla. Mísero Bufo. Los viernes a, la a las 21, dirección de Manuel Gaspar. Estuve a punto de hacerla por falta de tiempo, no pude protagonizar esa obra, pero la obra es excelente, la dirección es excelente, realmente está muy, muy buena. Teatro del Popular es de, ya te digo, Luis Sáez. Luis Sáez. De Luis Sáez, es en Chile, 2076, Teatro del Popular, los viernes a las 21. Gracias por. No, al contrario, dame una cortita.